los muchachos. La mercadería del Antonio, que en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron 5 noches que me hicieron de velorio, para mis 9 noches todavía me deben 4. 5 noches que me hicieron de velorio, para mis 9 noches todavía me deben 4. A ver, Antonio, no llores, que eso le pasa a los hombres. A ver, Antonio, no llores, que eso le pasa a los hombres. A ver, Antonio, no te pongas a llorar, que eso le pasa al que sale a caminar. ¡Epa! Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste. Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste. A ver, Antonio, no muere todavía. A ver, Antonio, muere cuando Dios lo necesite. A ver, Antonio, no muere todavía. A ver, Antonio, muere cuando Dios lo necesite. A ver, Antonio, no llores, eso le pasa a los hombres. A ver, Antonio, no llores, eso le pasa a los hombres. A ver, Antonio, no te pongas a llorar, eso le pasa al que sale a caminar. Que a ver, Antonio lo habían matado en el banco. ¡Hombre! A mis padres le dijeron que a ver, Antonio lo habían matado en el banco. Toda mi familia estaba cerrada de negro, llorando un muerto vivo tiene que vestir de blanco. Mi familia estaba cerrada de negro, llorando un muerto vivo tiene que vestir de blanco. A ver, Antonio, no llores, eso le pasa a los hombres. A ver, Antonio, no llores, eso le pasa a los hombres. A ver, Antonio, no te pongas a llorar, que sale a caminar. Caso lastimoso el que me ha pasado a mí. Para que no le pase a otro, yo se los voy a decir. Oiga lo que es esto, se acabe entre los dos. Me gana la muerte o me la gano yo. Oiga lo que es esto, se acabe entre los dos. Me gana la muerte o me la gano yo. Oiga, abuela María.